Hoy en Tecnología Hecha Palabra, aquí en 95.5 FM, tenemos un privilegio interesante. Estoy bastante convencido que lo que vamos a escuchar nos va a llamar la atención y por lo menos entretener. Espero que nos inspire. Estamos con Leopoldo Rodríguez Crespo. Él es el presidente de INLAC Venezuela. INLAC es el Instituto Latinoamericano de Calidad. Podemos hablar algo de calidad. Es un tema que a algunos personeros no les gusta mucho, he sentido eso en los últimos años. También el tema de competitividad y todo eso es casi una grosería en algunos sectores hoy en día. Pero me gustaría tocar, porque lo he escuchado hablando de estos temas, al profesor Rodríguez Crespo, de tecnología, de responsabilidad social, de globalización, de cambio climático. Sí, todo eso tiene relación. ¿Cómo tiene relación? Vamos a ver si logramos armar este rompecabezas. Bienvenido al programa, profesor Rodríguez. ¿Cómo podemos armar para comenzar la conversación el tema de responsabilidad social con el de tecnología, el de globalización y el de cambio climático? Bueno, es un tema que es, bueno, que enamora. Primero, el día 11-11-11 fue el día de la calidad a nivel mundial. Sin embargo, pasó por debajo de cuerda aquí en Venezuela, muy pocos hablan de ese tema. Sin embargo, se habla que el siglo XXI es el siglo de la calidad, en donde esa calidad se traducirá en hacer las cosas bien, cualquiera sea, sin mirar a quién y haciendo que todo sea bien hecho, sin afectar al medio ambiente, sin afectar a la sociedad, siendo lo más económicamente posible y siendo lo más ético y responsable. Y de eso se trata el concepto de esas normas internacionales que hablan de la responsabilidad social. Una de ellas se llama la ISO 26000 y que dentro de esa norma nos habla no solamente de todas las actitudes que deben tener cualquier organización en relación a cómo comportarse adecuadamente, sino cómo a comportarse no solamente en su sociedad, sino con ese ambiente que la rodea y en el cual ella está inmersa y convive. Dentro de ese ambiente existen tres escenarios a corto plazo. Un escenario en donde la gente se percata de las dificultades que estamos enfrentando con el medio ambiente, que lo del cambio climático sí es en serio y que esos cambios están causados por nuestro comportamiento y nuestro descuido en el manejo de todas esas variables que lo afectan, que la llamamos el status quo. Si nos mantenemos haciéndolo y viviendo como estamos, nosotros para el 2050 seremos una población cercana entre los 8 y 10 mil millones de habitantes en el mundo y en el planeta. Con esa población, la producción de gases que producen lo que llaman el efecto invernadero, que producen un calentamiento global en el planeta, y las variaciones que las radiaciones solares están teniendo a través de lo que llaman las manchas solares, podríamos llegar a tener una situación en donde el clima llega a una situación, bueno, grave, una situación en donde nosotros podríamos o tener una época de extremado frío que sería como una era glacial, como la que se habló cuando la desaparición de los dinosaurios, como podríamos llegar a un calentamiento impresionantemente alto que terminara acabando con plantaciones, con siembras, con subida de los niveles del mar, de las aguas, por producto del descongelamiento de los polos. En esas situaciones existen entonces dos opciones. O tratamos de concientizarnos en no seguir el crecimiento demográfico y mantenerlo en una forma razonable que no llegue a más de 7 mil, 8 mil millones de personas, que ya cumplimos este año en la meta de llegar a los 7 mil millones, por cierto. Y además empieza a haber una especie de colaboración entre los países desarrollados y los países en desarrollo para buscar la forma de atender todas esas demandas de cuidado sobre el medio ambiente. O si no seguimos con esa prudencia, podríamos llegar a una etapa de caos total en donde, subiendo por encima de los 10 mil millones de habitantes en el planeta y calentándose en una forma exorbitante, las ciudades, las más de 600 macro ciudades del planeta van a ser como terreno de guerra, en donde la gente se matará por la comida, por la subsistencia, huyendo hacia los campos, buscando algún tipo de fuente de alimentación y suministro, y que dependerá de la posibilidad de accesar al agua. Eso lo llamamos el juicio final en esa tercera, digamos, escenario. Déjame hacer una interrupción aquí simplemente para hacer abogado del diablo y hacer un poco provocativo. Naturalmente, en el programa tenemos asesores y personas que coordinan la red científica. Ellos, me he dado cuenta, nuestro querido amigo Jesús Pineda, físico, nuestros queridos amigos de ASOVAC y Fundavac, que se irritan un poco cuando se dice de manera muy específica que el calentamiento global no es provocado por la civilización. El calentamiento global existiría aunque no existiera el ser humano. De hecho, Marte se está calentando, pero el ser humano está causando que se acelere el calentamiento global. Y entonces, independientemente de que ocurran o no esas manchas solares inmensas que se están pronosticando, que podrían provocar el enfriamiento, Si esas manchas solares no ocurrieran, entonces, bueno, por supuesto vamos a seguir calentándonos en el camino en que vamos y tenemos que parar la aceleración. Es decir, eso podemos confirmarlo. El hombre, si el hombre no existiera, el que calienta es el sol. El sol definitivamente es el que calienta, pero se ha visto en los últimos años, bueno, la historia tiene nada más que 400 años de registro de las manchas solares, pero ha habido épocas en que las manchas solares aumentan y épocas en las que disminuye la aparición de las manchas solares. Y eso crea como unas épocas en donde hay poca emisión de radiación y épocas de alta emisión de radiación. Entonces, en esas dos variables que incontrolables que las produce el sol, si le aunamos nuestro, a lo mejor, contribución por la producción de metano, por la producción de CO2, por ese calentamiento que generamos los seres humanos y los animales a través de sus desechos, etcétera, etcétera, podríamos enfrentarnos a que o una cosa compensa el calentamiento que genera el calentamiento producto de nosotros, pero también se podría sumar al otro. Épocas en donde haya poca emisión de radiación solar, que no haya emisiones solares porque hay pocas manchas, entonces se va a encontrar con una fuerte emisión de metano de nosotros, entonces se compensan las cosas. Pero cuando haya una alta emisión de radiación y una alta emisión de, se podrían sumar y podríamos llegar a una etapa en que las temperaturas del planeta puedan llegar por encima de ese aumento de 6 grados. Entonces, eso catastrófico. Ahora, esa concientización es la que estoy tratando de trasladar y que ha sido producto no mío, sino del estudio que hizo la Asociación Americana de la Calidad, que estudió estos efectos y buscó la opinión de una gran cantidad de los miembros, que son más de 20 mil miembros que tiene la ASQ, la American Society for Quality, y que está siendo reflejado en un artículo. Estamos escuchando al profesor Leopoldo Rodríguez Crespo, del Instituto Latinoamericano de Calidad, el presidente de INLAC. Estamos hablando de calidad y la relación de la calidad y la responsabilidad social con el cambio climático. Hemos sido un poquito apocalípticos en los pronósticos de lo que podría ocurrir en las próximas décadas, de continuar la aceleración del calentamiento, la posibilidad de que aumente la temperatura promedio global hasta en 6 grados, que es el pronóstico más grave, y la catástrofe que eso produciría por inundaciones en el planeta lugares que se convertirían en desiertos que ahora no lo son, y todo ese tipo de cosas, falta de alimentos, todo todo este problema social que incluso podría convertirse en militar, con guerras civiles, y quién sabe qué clase de desastres podría provocar toda esta situación. Pero vamos a llegar a lo poquito más positivo, pues. ¿Qué podemos hacer hoy en cuanto a calidad, a responsabilidad y a tecnología para que eso no siga acelerándose como está ocurriendo en el momento? Bueno, eso es precisamente lo que describe la normativa esta internacional de la ISO, denominada ISO 26000, que es una guía sobre la gestión de responsabilidad social. Entonces, teniendo en la norma, se describe que la responsabilidad social tiene tres ámbitos: un ámbito social, un ámbito ambiental y un ámbito, digamos, económico y financiero. Entonces, si nosotros podemos lograr que esa sociedad se concientice de ese posible riesgo ambiental de seguir en esa política, podríamos tener una contribución notable a que eso no se lleve a cabo. Segundo, las grandes corporaciones, la parte financiera, la parte del mercadeo hará conscientemente que la ciudadanía, las sociedades, no consuman inescrupulosamente productos e insumos, permitiendo que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de obtener lo que necesitan, que es lo que llamamos el desarrollo sostenible. Ese concepto de la sostenibilidad requiere como una concientización de toda la sociedad y a todos los niveles, y todas las organizaciones deberían ver en qué forma pueden contribuir a no afectar a la gestión o a la sociedad a su alrededor, siendo parte de ella sus propios clientes y sus proveedores, de forma tal de que ellos en su gestión no los afecten, sino positivamente, y colaboren con ellos. Una pregunta, en estas intervenciones donde hemos tenido la suerte de escucharlo, profesor, usted mencionó la globalización y lo hace de una manera que todavía no hemos comprendido. En algunos sectores, te lo pregunto por esto, porque en algunos sectores el tema de la globalización se le pone la etiqueta de malo. En otros sectores simplemente no se entiende. En algunos se usa la palabra competitividad. Mi impresión es que globalización es algo así como la atmósfera o el océano, y tú estás en un bote peñero en la mitad de ese océano y tú puedes pararte a protestar contra el océano o puedes ponerte a remar. Exactamente lo que tú dices es cierto. La globalización se ha pensado desde el punto de vista de mercadeo global, de lograr transmitir tus productos y vendérselos al otro, conseguir un mercado enorme, masivo, como somos los latinoamericanos, que vamos a comprar cuanta porquería fabriquen en otro lado. Y ahí están los indios, vamos a alcanzárselos y vamos a ofrecerles las barajitas. De otra forma sería pensar que, bueno, que nosotros tenemos una gran población, tenemos un fuerte mercado, pero también nosotros tenemos muchos insumos que podemos ofrecerle al resto del planeta, y que el planeta es el único bote en el que estamos montados y que no lo podemos deteriorar, ni romper, ni abrirle huecos, ni hundirlo, porque de lo contrario nos ahogaríamos todos, que es más o menos lo que está queriendo decirle lo del cambio climático, alertando de todas las cosas que ambientalmente podrían ocurrir de no tener la conciencia suficiente. Entonces, cuando se habla de responsabilidad social, hay una responsabilidad que te lleva a ofrecer las cosas, pero en beneficio de todos, en beneficio de la sociedad, en beneficio de los blancos, los negros, los rojos, los amarillos y los rosados, de forma tal de que todo el mundo tenga acceso a lo necesario para vivir, alimentarse y tomar. El agua va a ser uno de los insumos que en un futuro van a ser más demandantes de protección y cuidado, y los países ya no tendrán fronteras, sino tendrán cauces en donde por allí tendrán posibilidad de ofrecer agua o no ofrecer agua. Tendrán terrenos en donde podrán crecer cultivos y ofrecérselos a otros. Y entonces nos vemos en la situación de de crear conciencia. Y por eso fue que durante 8 años la Organización Internacional para la Normalización, la ISO, se dedicó con más de 600, 800 expertos mundiales a crear esa guía sobre la responsabilidad social. Eso sería hoy en día, a mi juicio, motivo de lectura básica de cabecera de cama. ¿Cuál es la norma exactamente? Se llama la ISO 26000 y es una guía que tiene ese material a la disposición y te orienta sobre todos los 7 temas fundamentales que deben manejarse. Tiene orientación hacia los recursos humanos, todo te establece todos los derechos que debe tener la sociedad, te habla sobre todos los aspectos que están relacionados con los consumidores, te habla con todos los derechos que tienen los trabajadores, te habla con todos los derechos que tiene el mercado en relación a cómo manejar su economía y su distribución y sus productos, habla de cómo manejar todo el medio ambiente y habla sobre la gobernanza, de cómo debe gobernarse toda la gestión de todas las empresas para que se puedan satisfacer todos esos 7 elementos fundamentales que la norma dice que deben tenerse en cuenta. Muchos piensan que la tecnología va a resolver todos los problemas y algunos, incluso futurólogos, son muy optimistas y opinan que eso efectivamente va a ocurrir así. El discurso que escucho ahora de la boca del profesor Rodríguez es un llamado de atención que para un oído científico suena un poquito alarmista. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, en cierto modo es algo que también quería hacer recalcar. Los estudios indican que para el 2050 la mitad de la población va a tener 65 años. Imagínate tú que en esa época haya tanta gente que ya sea, como ahorita, jubilable. ¿Qué haremos con ellos? ¿Por qué van a ser jubilables? Bueno, porque los avances tecnológicos van a permitir que las personas vivan más, la edad normal de fallecimiento sería cercano a los 80, 90 años, entonces habrá muchos mayores, la gente se vivirá, pero no siempre se han estudiado mecanismos para proteger el mantenimiento del sistema neurológico y la persona con los conocimientos suficientes va a estar vivo, corazón perfecto, todo perfecto, funcionando, pero a lo mejor con Alzheimer. Eso no se ha podido lograr investigar todavía. Entonces, esos avances podrían generar una sociedad en donde tengamos mucha gente mayor. ¿Qué hacer con esa gente mayor? Esa gente mayor van a hacer que la población, si sigue creciendo en esta forma, estarán subutilizados o aprovechados. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esos viejitos. Bueno, yo, profesor, le voy a decir algo. Creo que la tendencia va a ser precisamente la que está ocurriendo ahora en Europa. Se está aumentando la edad de jubilación y quizás para el año 2050 la edad de jubilación no sea de 60, sino sea de 75 años. Eso quizás sea una posibilidad. Por supuesto que también ocurre que, por eso que usted mismo mencionó en algún momento, en alguna de sus conferencias sobre la nanotecnología siendo en algún momento más importante incluso que Internet, por todo lo que implica también para la salud y otras cosas, y quizás Kurzweil, quién sabe quién, tenga razón y dentro de 50 años la esperanza de vida no sea la que usted dice, sino estemos viviendo 150 años, quién sabe. Todo eso va a ser bien interesante, no sabemos qué causará eso en la sociedad. Lamentablemente lo que sí está claro es la realidad inmediata. Estamos en un programa de radio, el lugar común es que se termina el tiempo. Y como eso es así, yo quisiera hacerle ahora la pregunta tradicional del programa, Tecnología Hecha Palabra, al final a nuestros invitados, y es pedirle en este caso a Leopoldo, que imagina que está escuchando una entrevista con un experto como lo es el presidente de INLAC Venezuela, que sabe además de futurología y de todas estas cosas que hemos escuchado. ¿Qué le preguntaría a Leopoldo, ese entrevistado que a Peter se le olvidó? Bueno, ¿cómo piensa usted que podemos hacer para transformar a esta Venezuela antagonizada y polarizada para que entienda que si no se une podría caer en esa etapa de caos que se predecía durante su conferencia? Y lógicamente la respuesta tendría que ser que hay que hacerles crear conciencia para que a través de esa entenderse y relacionarse unos con otros, logremos tener confianza en que en Venezuela sí se puede lograr hacer muchas cosas buenas y lograr que seamos un país tan próspero como la naturaleza nos ha permitido ser. Y bueno, está todo en manos de los venezolanos. Lo que pongamos de nuestra parte será lo que heredarán nuestras futuras generaciones. Gracias, qué buena pregunta y qué excelente respuesta al profesor Leopoldo Rodríguez de INLAC. Le recordamos que 95.5 FM, Tecnología Hecha Palabra, son su casa, cuando quiera. Gracias, muy amable, ha sido muy atento y bueno, un abrazo para toda tu teleaudiencia.